Bueno, pues miren, la verdad es que me estoy peleando entre el auto DJ Sam, el Sam, y no sé qué pasa porque entro yo, me bota. Y esto está como medio muy extraño, ya me están dando nervios. Así que vamos a leer el último comentario aquí de Curopión y yo creo que ya nos vamos. Porque sí, ya como que está raro y me estoy poniendo de nervios. Ok, así que dice Curopión. En diciembre pasado tuve una serie de 5 especiales con diferentes invitados, cada uno de distintos temas. Y en uno era dedicado al tema de demonios y empecé a presentar fallas masivas en la locución. La primera parte fue acerca de cómo celebraban Día de Muertos y Halloween en Europa. Y todo mega genial, el sound funcionaba bien empezando el tema. Bueno, empezó una falla horrible, era como que no querían que tocar el tema. Le paraba poquito cuando según yo arreglaba el problema y funcionaba bien hasta que empezaba a tocar el tema de nuevo. Y no pude terminar el programa, está grabado. Ok, ese sí, pásamelo. Pásamelo, quiero escuchar. Aunque muera de miedo. Pero pues ya viste, igual está pasando ahorita. Digo, no tan intenso afortunadamente, porque entonces moriría de miedo. Pero pues así empezamos el programa súper bien, sin problemas. El Samo estaba funcionando muy bien. De repente se empezó a tragar las canciones y ahorita me empezaron a botar. El Sam me dijo que estaba desconectada, que me desconecté. Se escuchaba así como entre muchas canciones todo. Y sí, fue como raro. No sé. ¡Ah! Raro. ¿Usted qué opina, señor Wikimogo? Spooky. En fin. Por ahí le debo a Facu Julián su canción, porque la tengo de fondo, porque ya no le quiero mover nada. Y bueno, en fin. En fin. Bueno, ha sido un placer, un honor haber estado con ustedes, aunque muera de miedo. Y pues ya. ¡Yasuminasai! Ya es hora de dormir. No se despierten. No en 3 horas. Buenas noches, descansen, cuídense mucho y vean videos de gatitos antes de dormir, por favor. Muchas gracias por todas sus opiniones y nos escuchamos este domingo. Acuérdense, este domingo a partir de las 12 a las 2 de la tarde, ¿ok? Entonces, domingo 12 de la tarde, mediodía. Mediodía. Al mediodía a las 2 de la tarde, ¿ok? Bueno, bye bye. Chao.